bueno, comenzamos la edición de este domingo con Kansas, que nos recuerdan que se necesita el amor de una mujer para hacer un hombre. ¡Kansas! Estaba en el año 75 Kansas, su tercer álbum, en el Mask, con este el tema que lo abría, pues el It Takes a Woman Love to Make a Man. Bueno, pues un intento en este tercer álbum de la banda, bueno, caracterizado por sus composiciones más complejas, más enrevesadas, más profunda, pues bueno, un intento un poco forzado de tener un hit single. Ahí estaba Steve Walsh, cantante y teclista, pues componiendo este tema que lo abría. Por cierto, ahí se sumaba el saxofón de Lon Price, un poco al sonido del sexteto. Y bueno, como digo, un intento fallido de tener un hit single y bueno, un tema más alegre y más comercial de lo habitual en la carrera de Kansas. El caso es que en el siguiente, dos de esos LPs más allá, por fin tuvieron un hit single con un tema muy diferente, sin quererlo casi, con una balada acústica que hablaba de la futilidad de la vida y que hay polvo en el viento, o somos polvo en el viento. Bueno, dejamos a Kansas, su tercer álbum, siempre fantástico, ya sabéis que somos muy canseros y un poco cansinos también a veces. Y vamos, bueno, pues con un acontecimiento, la presentación el pasado viernes, el Mundial, en la sala Texola, en cerca de aquí en Madrid, en Opañel, Texola, del disco por fin de los míticos Raza, ¡wow! Raza, un grupo, bueno, de mediados de los 80 de aquí de Madrid. Ahí estaba Leo Viñola, Carlos López Charras, Pues bueno, que era el cantante, y bueno, también está por ahí gente como Flaco Barral. Bueno, pues por fin se ha editado. Bueno, yo no tenía muy claro la carrera de esta gente, Raza. Bueno, pues era gente muy conocida sobre todo por un tema que sacaron, Turrón de Marruecos, una especie de rock and roll navideño, así muy, muy cachondo y muy macarra. Estaba el tema Bomba de Neutrones, Romperá su Corazón. Y bueno, al parecer sí llegaron a sacar un single en España y un mini LP en México, curiosamente. Y bueno, aquí en esta edición hecha por Leyenda Records, pues bueno, reúne toda su obra, toda su fantástica, 12 temas con tomas de radio increíbles. Y bueno, pues ahí estaba, por supuesto, por cierto, felicitar a la reedición de Leyenda, con una portada, bueno, que no sé si se hará en la edición en vinilo, en LP, pero vamos, esa portada que nos recuerda a las grandes portadas de los años 70 y 80, con doble hoja, y se ve, bueno, pues se ve en la portada, hay que decirlo, José Luis Vives hace la portada, se ve el Pavel Buscón, mítico padre de Lavapiés, ahí se ve un tipo trapicheando con un moro, bueno, pues sus cosillas y tal, a la puerta del Buscón, que íbamos en los años 80 a ver vídeos, cuando no teníamos ni YouTube, ni sacaba nada por la tele, pues era la única manera de ver nuestros grupos favoritos, Ayudas, a yo que sé, cualquier grupo ahí en vídeo, el VHS los emitían en el Buscón. Ahí está de fondo el Talbot Horizon de la policía, y bueno, y la contraportada ya un poco más apocalíptica, una referencia a Bomba de Neutrones, una señora ahí con gorra de plato de cuero y con su bastón, que bueno, una referencia a la increíble Abuela Ángeles. Y bueno, incluso en una pared donde está apoyado un payaso con una chiquita ahí haciendo negocios, pues la firma de José Luis Argüello Muelle, el mítico grafitero de los 80 que dejó, bueno, pues dejó su huella, ¿no? Y bueno, recordaréis todo Madrid lleno de eso, de Muelle. Yo me acuerdo uno en el puente Segovia ahí, que estuvo mucho tiempo. Bueno, pues grandes recuerdos de este Turrón de Marruecos, que se ha llamado así la edición de Raza. Y vamos a poner un tema que yo personalmente no conocía de esta banda, y que igual que AC/DC, pues si AC/DC ponían en el Is Long Way to the Top, pues metía gaitas, pues aquí también los Raza meten gaitas. La gaita de Joaquín Blanco, ni más ni menos, gaitero de la banda, y creo que también estuvo en Granada, en este El Circo Mundial, Raza. que nos pilla rompiéndonos el corazón Azucena. Azucena, bueno, pues como habéis podido comprobar, haciendo una versión, ya colaboró Azucena en algún tema, en algún coro con el, en el, en, con Raza. Y bueno, aquí tenemos a Azucena, pues en solitario, ya sin Santa, pues en su álbum Liberación. Liberación, pues haciendo esta versión del Romperá su corazón, composición de Leo Viñola y de Franco Barral, Jorge Barral. Y bueno, creo que ahí estaban en este LP, lo voy a mirar, tenemos aquí la reedición. Creo que estaba por ahí incluso a la guitarra José Andrea, o Pepe Andrea, o Pedro Andrea, ahí muy jovencito, pues era la guitarra que usaba en esta banda. Y bueno, tomas en directo, y bueno, pues, fantástico recuerdo para siempre, para aquí lo tenemos, teníamos un lío que eso. Sí, guitarras solistas y rítmicas, Pedro Andrea. También Jaume Prada las guitarras, Jaime Prada las guitarras rítmicas, José Juan Martínez al bajo y batería Óscar Palacios, José Segura también a los teclados. Bueno, pues conformando una errática, bueno, muy corta, creo que sacó un segundo LP a Azucena Dorado. Bueno, una mujer increíble en el escenario y con su voz en el dentro de lo que fue el rock español, con Santa y en solitario. Bueno, dejamos estas reediciones fantásticas, como digo, bueno, la de Raza repetiremos porque nos ha encantado, y como digo, me ha encantado el trabajo de portada, que hace falta un poco de imaginación, y bueno, yo creo que en el original no venía, yo creo que es un trabajo completamente nuevo. Bueno, Raza, Azucena, y bueno, vamos a seguir con una serie de chicas. Una serie de chicas, bueno, pues de diferentes épocas. Nos vamos al año, creo que 66. Aunque el tema es del 64, un tema de los Stones, que por muchos críticos está considerado como el primer tema que compusieron por ellos mismos, Jagger y Richard, y su, bueno, incluso un poco forzados por su manager Andy Oldham o algo así. Y el tema se llama una pieza que denominan los críticos como de pop barroco, qué bonito, llamado pues algo así como las lágrimas van o caen, as tears go by. Y aquí en la versión de una increíble mujer que empezó siendo una Ikete, es decir, unas chicas que hacían los coros para Ike y Tina Turner, llamada Pippi Arnold, Patricia Ann Arnold. Y bueno, luego está de origen norteamericano, era ya negra, como Tina Turner. Y bueno, pues luego fue adoptada por los músicos ingleses, donde cuajó muy bien el ambiente junto a Small Faces, y el propio Mick Jagger se empeñó en que hiciese carrera en solitario, lo cual es de agradecer, gracias Mick. Y bueno, Pippi Arnold siempre lo ha agradecido, y todas las versiones que hace con su voz, pues, por cierto, tengo una espina porque se me olvidaba decirlo. Esta mujer tocó el año pasado en Madrid, en un festival llamado The Soul, que también estaba Ronnie Spector, llamado Black is Black, algo así, en el Matadero, aquí en Madrid, y me la perdí. No me enteré, a ver si este año, si vuelve, ojalá vuelva, porque ya tiene sus añitos, pero sigue en activo, pues no nos la perdamos. Y bueno, tengo esa espina clavada, no haber visto a Pippi Arnold en directo. Y ahí os dejo con Pippi Arnold. Ya colocamos el CD, un poco de lío hoy en Onda Latina, personal. Pippi Arnold, As Tears Go By, del Rolling Stones. It is the evening of the day. Children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. Beat.

Bueno, amigos, tras las This Goes By, composición de Jagger y Richard junto a su manager Andrew Luke Olhan, pues hemos pasado a otra composición de Jagger y Richard sin su manager, llamado, lo habéis reconocido. Estaba esta invitación a pasar la noche juntos, Let's Spend the Night Together, aquí en una versión femenina, es decir, un poco parecía que en la versión original era el chico el que le decía a la chica, pasemos la noche juntos, y bueno, aquí las Fanny, que eran el grupo que ha sonado, Fanny, un grupo pionero, un grupo que considerado de los primerísimos grupos completamente femeninos. Y cuando digo completamente femeninos, no a lo habitual que suele ser grupo masculino con vocalista femenina, sino que todas sus componentes eran mujeres. Aquí estaban, en este es el quinto álbum, el Rock and Roll Survivors. Aquí estaban, bueno, pues a la batería Bree Howard. Bree Howard, la teclista era Nicole Barclay, la bajista Jean Millington, al bajo y voz en este tema, en este Let's Spend the Night Together. Y aquí a la guitarra entraba supliendo a la hermana de Jean, June Millington, pues la hermana, otra hermanita, la hermanita de Susie, llamada Patty 4. Y bueno, pues como reivindicaban que, bueno, que ellas también podían pedirle a su chico o a quien quieran pasar la noche juntos, Let's Spend the Night Together. Bueno, pues Fanny, un grupo fantástico, completamente femenino, y bueno, demostrando que también hacían, que podían hacer buenas versiones. Bueno, tenían buenos temas propios. Algún día le dedicaremos más tiempo a ver si nos hacemos con más material de ellas. Pues se merecen un especial, Fanny. Año 75, creo que es este. 74 es este Rock and Roll Survivors, quinto álbum de la banda. Bueno, pues como digo, no solamente las chicas saben hacer buenas versiones de viejos temas rockeros, como Pippi Arnold el anterior, sino que también saben componer y cantar buen heavy metal, buen rock, fuerte y verdadero como el metal. No! True as a Steel, verdadero como el acero. Año 86, el álbum del mismo título de Warlock, una banda alemana liderada por una dama, una pedazo de voz femenina llamada Doro Pesch. Doro Pesch, ahí estaba liderando pues este tema. Bueno, año 86, qué recuerdos de ahí del Rafa Basa. Yo escuchaba esto en el Basa Rock, me acuerdo, el estreno. Bueno, ahí estaba el recuerdo para Warlock, para Doro, la cantante teutona. Y cuando digo teutona, no os engañéis, me estoy haciendo referencia a su país de origen, Teutonia. Bueno, dejamos a Doro Pesch y su país y nos vamos con el 2x1, sección habitual del programa, temas diferentes con el mismo título, y hoy nos vamos muy lejos, so far away, dando pistas. Bueno, pues el primero nos lo trae, pues curiosamente, cumplió años el pasado 6 de marzo, esa semanita, pues el guitarrista de Pink Floyd entró en la plaza de Syd Barrett, Mr. David Gilmour. Aquel año 78, su primer álbum en solitario, llamado, pues así, David Gilmour, formato trío, formato, aquí está David Gilmour, guitarra, teclados y voces, acompañado pues por Rick Wills al bajo, Rick Wills que luego formaría parte de Foreigner, y el Willie Wilson a la batería. Y en este So Far Away que va a cantar él, bueno, pues la inclusión de los coros de Carlena Williams, David Doss y Shirley Roden, y también con el piano acompañado de Mickey Weaver. ¿Con qué os dejamos? Con David Gilmour, 2x1 de hoy, bueno, que van a ser 3, demasiado lejos, So Far Away, David Gilmour. Thank you. Look at that head lying there. The room is dark, she shows no fear. I'm lying still, my eyes are wide. My heart is pumping, I'm still alive. I'm still awake against my will. What will it ever take to still this burning in me? And I'm caught with my own. So far, I just can't see. So far away. Qué lejos está todo, le cae todo a Mark Knopfler después de Debbie Gilmour, guitarra Pistis de Pink Floyd. Pues Mr. Mark Knopfler con sus Dire Straits, año 86, abriendo su álbum Brothers in Arms. Este mil veces escuchado, bueno, no más puede evitar, era el 2x1, bueno, el 3, So Far Away, en el que, bueno, un gran guitarrista, todo lo que tiene de gran guitarrista y rápido en las cuerdas lo tiene de perezoso al cantar, y este So Far Away le viene muy al pelo, le cae todo muy, hasta el teléfono. ¿Suena el teléfono, Mark? Está tan lejos. Bueno, recuerdo para Dire Straits, no teníamos otra versión, me hubiese gustado poner alguna versión en directo, alguna versión alternativa, pero solo he encontrado esta, la original de Brothers in Arms. Y bueno, como decía, no hay dos sin tres hoy, y el tercer es So Far Away, una preciosa balada por parte de ni más ni menos que del Tapestry, del tapiz musical de Carole King, que aquí, bueno, sin más dilación, Carole King, So Far Away. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you, so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out and close. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Estaba So Far Away, mágica voz de, y piano de Carole King, aquí con la flauta, por cierto, de un flautista saxofonista de jazz, Curtis Amy, ahí tocando la flauta, fantástico final. Para este So Far Away, 3x1 por hoy, temas diferentes con el mismo título. Y bueno, nos vamos a despedir ya casi en el final. Si empezamos con Kansas, nos vamos a despedir con desde Kansas, nos vamos a despedir desde Boston con un músico que cumple años, líder de la banda, que por cierto nació en Toledo. Sí, Toledo, Ohio, que también hay un Toledo ahí. O sea, no es bolo del todo. Mr. Tom Scholl, guitarras. Bueno, empezó como teclista, aunque él luego en la grabación de este álbum se pasó a la guitarra y casi se quedó como guitarrista ya, aunque bueno, aquí demuestra que sabe tocar todo. Bueno, aquí, Tom Scholl, guitarras rítmicas, solistas, acústicas, efectos especiales de guitarra, bajo, órgano, clavinete y percusión, ni más ni menos. Bueno, están, por cierto, Brad Dell, voz solista, Barry Goodrow a la guitarra, Frank Sheehan al bajo y Sean Hassian, batería y percusión. Bueno, Brad Dell y Sean Hassian, tristemente, ya no están entre nosotros. Y bueno, pues recuerdo a Tom Scholl. Desde Toledo, por cierto, Toledo, Ohio, que no sé si lo hemos dicho alguna vez. Jess tiene un tema sobre esta localidad. Un día lo pondremos. Bueno, eso es otro tema. Bueno, Happy Birthday Tom, otro fantástico músico Pistis. Cumple años hoy, 73 años. Nació el 10 de marzo del 44. No, sí, del 47, perdón, en Toledo, Ohio, repito, enésima vez. Y bueno, pues un hombre que ya con el primer álbum de Boston hizo historia, y le vamos a recordar este primer álbum. Tienen dos más, con uno seguido y otro con mucha diferencia, casi 10 años de diferencia, con que vamos a recordar a Boston haciendo autostop, Hitch a Ride, Boston. Night in New York City, smoke like water runs inside. Steel out of a tree is the pity. Every living thing that's died. Gonna hitch a ride, head for the other side. Leave it all behind. Never change my mind. Gonna sail away. Sunlight's another day. Freedom on my mind. Yeah. Oh yeah, Boston, primer EP año 76, fantástico recuerdo, composición de Tom Scholl. Happy birthday, Tom Scholl. Si nos estás, si estás en Toledo escuchándonos, bueno, en Toledo Castilla-La Mancha, que nos pilla así más a la emisora, desde Luche. Bueno, pues con esto ya despedirnos y desearos una feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos.